Fue con violencia, ¿eh? Lo único violento fue el hecho de que una persona te exija el celular o te mato, ¿entendés? Eso fue lo único violento, pero de hecho fue todo bastante amable. Hemos tenido, a todos nos ha pasado. Yo tenía, viste, vas caminando con la sensación de que en cualquier momento me va a volver a pasar, y bueno, me pasó. Y tuve suerte igual, ¿eh? Bueno, qué bueno que estés bien, qué bueno que estés de nuevo acá en la Radio Las Cabas, en Así es la Vida, porque si no, con Lucas vamos tirando cada canción y bueno, salga lo que salga. Uy, ustedes son de mezclar La Nueva Luna con Megadeth, boludo. Y yo no puedo permitir que hagan este tipo de desastres. Así que, oyentes, mil disculpas de parte de los chicos. Volví. Claro, es un aleatorio que no sabes para dónde va a ir, de cualquier ritmo, es así, con Lucas. Hola Lucas, buen día. Hola, buen día. Espero que estén bien. Uf. Ustedes y nuestros oyentes. Me cambió la voz, no sé qué pasó. Inspiró el Tenía el... locutor, Sí. hola, la hora en Buenos Aires, 14 No, no. grados centígrados. ¿Sabés qué Inspiró voz tiene así. que hacer, Lucas? La de... ¿Se acuerdan del programa ese, Cupido? Lucas tiene que ser el presentador de Cupido. A ver, Lucas, decís, conózcanse. Conózcanse. ¿Viste? Sí, de bueno. Me parece, bueno, hola. hola, Medio genial. bizarro, ¿Cómo pero estás? ese programa era medio bizarro, ¿no? Yo vi algunos, pero por YouTube, porque no lo que hace nunca en la tele, pero era medio bizarro, ¿no? Sí, y era re loco porque en realidad esas parejas no, era como que no se volvían a ver después, era como que estaban en el programa y después se iban. Nada, era como re decepcionante. Y Yo había creo que gente era que llamaba. como... van por la calle y le dicen a dos personas, che, ¿no te querés ganar 500p? O, bueno, en ese tiempo capaz que era 100p. Y le Subí. decía, vení, ¿no querés estar acá media hora hablando gilada? Ahí Y yo creo que era algo así. puedo decir que hay un familiar, no tan cercano, pero hay un familiar que fue a esos programas en busca de su amor. No lo consiguió, pero sé que fue, estuvo, está la grabación de que estuvo en esos programas de parejas. No, Bueno, no lo digas, no te voy a pedir que lo no lo digas puedo al decir, no puedo decir, pero fue con el convencimiento de que iba a conocer al amor de su vida y no terminó siendo, fue todo una falacia, un como engaño. viene diciendo el pelucón. Pero, boludo, es peligroso, inclusive. Yo considero hasta un poco peligroso que sea hasta por Tinder, imagínate. O sea, en un programa de televisión, ay, no sé con quién me puedo encontrar. Y de hecho pasó, que de hecho Dross le dedicó un video, donde había un chabón que iba a estos programas tipo Cupido, pero allá en Estados Unidos, pero consistía en que una chica tenía que elegir a tres pretendientes. Y nada, había uno que resaltaba, destacaba de los demás y no sé qué, siempre como regalán y qué sé yo, y además era muy fachero. Entonces la chica lo termina eligiendo a él. Después, cuando la chica se retira con este tipo, llama a la policía al canal y dicen, loco, acaban de meter a un asesino serial al aire en la tele. ¿Dónde está? Lo estamos buscando hace como no sé qué, en el estado de Illinois. Tiene como no sé cuántas búsquedas, no sé qué cuánto, y lo interceptaron ahí, después de la salida del programa. Y con su futura víctima acompañada, Pero ¿entendés? Y para yo el digo, fachero. claro, el fachero resultó ser un asesino Wow. serial. Ojo, cuidado, Cupido. Y bueno, lo cerraron. Y además era re... Encima tenían las líneas de teléfono abiertas, ¿viste? Y llamaba a cualquiera y puteaba, ¿me entendés? Los puteaba al aire, los bardeaba al aire. No, era todo un circo escalofriante. No, los que están ahora en vivo y los que ponen ahí para que mandes los mensajitos de WhatsApp son los de Crónica. Los de Crónica ahora están ahí haciendo una cobertura que te hace odiar a las personas que están acampando, porque desde ayer, como venimos diciendo, hay jornadas de lucha casi todas las semanas por el mismo motivo, ¿no? Los planes sociales, el derecho a tener un trabajo digno no se viene dando, por lo menos, y no hay soluciones a corto, a largo plazo con respecto a esto. La economía argentina todos los días va variando. Entonces hay muchas organizaciones sociales que se vienen manifestando constantemente porque no hay ningún tipo de respuestas. Desde ayer está la Coordinadora por el Cambio Social, el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha, movilizándose. Y bueno, ayer hubo un acampe. Y si te pones a ver un rato Crónica y todas esas cosas, te hace perder el foco de lo que realmente se está reclamando. Porque van, esta gente no, está cortando la calle. Ponen, en un momento era los trabajadores versus los piqueteros. Siendo que muchas de las personas que están reclamando también son trabajadores, precarizados, obviamente. Le están pagando 2 pesos con 50 por hacer el trabajo que no vienen haciendo los municipios, como los comedores, los merenderos, la limpieza de las calles y muchísimas otras cosas más. Entonces, ahí, ahora los... Ah, está para mandar un mensaje. Está para mandar un mensaje. No sé si van a pasar al aire lo que digamos acá en Así es la Vida. Pero podemos mandar un mensajito ahí al vivo de Crónica, a ver qué nos dicen. A ver, probá al aire, a ver, mandale ahora. Nada, ¿Qué, para pero qué te bueno, puedo mandar? ahora lo pensamos. En un pequeño cortecito lo pensamos porque tenemos varias cosas que decir. Tenemos varias cosas que decir. En un ratito ahí se va conectando a Rodolfo Kempf. En un ratito vamos a estar hablando con él. Bueno, algo que viene pasando, entre tantas cosas que vienen pasando, lo vamos a decir así, sin pelos en la lengua, Lucas. Surgió esta entrevista de que el otro día me llegó la cuenta de luz. Digo, bueno, estos días estuve prendiendo un poquito más la estufa porque hubo días de mucho frío. Y me llegó casi el triple de lo que tuve que pagar. Y a Lucas le pasó algo parecido también. Sí, pero bueno, me llevó hoy con sorpresa la boleta de la luz, pero bueno, vamos a hablar un poco de Te eso llegó, después. claro, te llegó con una sorpresita la boleta de luz. Entonces, bueno, me pongo a investigar un poco y esto es muchísimo más amplio porque, bueno, hay una crisis energética mundial y eso lo vamos a estar ahora hablando con Rodolfo Kemp. Vamos con un cachito de música y ya hablamos con él. Leo, todo tuyo. Ahora sí sos dueño de la música. Ahora sí, tomo el poder, tomo el volante y meto a Billy Idol, que va a tocar ahora en un toque en el Luna Park, y con esta canción icónica, Rebel Yell. Lonely, she's near to God set you free and brought you to me, babe. Acá estamos de nuevo, ya son las 11 y 17, lo que estábamos escuchando era Billy Idol con el DJ Leo que ha vuelto. Y bueno, como dijimos en un principio, ahora lo tenemos a Rodolfo Kemp, él es físico y doctor en materiales, también es docente universitario de la UBA y la UNDAP. ¿Puedo seguir así un ratito más? Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gustazo compartir este momento. Gracias. Gracias por venir acá, Así es la Vida, a contar un poco lo que sabés. Lo dije hace un ratito, surgió esto de la bronca e impotencia del otro día de pagar casi 3 veces más de lo que venía pagando en la luz, y dije, che, yo hice el trámite, declaré que no tengo ningún yate, declaré que no tengo ninguna embarcación de ningún tipo, Y la luz se fue muy lejos de lo que venía pagando. Entonces, esto me llevó a expandir un poquito más, y esto no es solamente acá en Argentina, sino que a partir de la guerra hay una crisis energética mundial. Entonces, por eso dije, bueno, vamos a ver con quién podemos hablar, y con eso dimos con vos, Rodolfo. Claro. Sí, de todas formas, la situación no se ha abordado en forma... no se ha abordado en forma unánime con un incremento de tarifas, porque no en todos los lugares hay... Bueno, el último criterio que se ha tomado en realidad con la nueva Secretaría de Energía es la de maximizar este incremento de tarifas a el orden de 5 millones de personas. Y sí, la guerra en Europa, digamos, o en la situación entre Ucrania y la Federación Rusa, dos grandes productores de fertilizantes, por un lado, lo cual encarece los alimentos, y de gas, ¿no? En una situación en la cual gran parte de Europa se encaminaba, empujado por Estados Unidos, una idea de transición energética usando al gas como puente, es decir, transicionar hacia, por lo menos en el relato, digamos, hacia una matriz descarbonizada, pero transicionar alrededor del gas. Desde ese momento en Europa estaba dos gasoductos, uno que estaba construido, que ahora entró en mantenimiento, pero un segundo terminado que nunca se colmó con un metro cúbico de gas desde Federación Rusa hacia Alemania, fundamentalmente la locomotora Europa, y esa situación como gran proveedor de gas ha encarecido la situación en general de también de un mundo que va virando su centro de gravedad hacia Asia, digamos, fundamentalmente por la gran producción de manufacturas, digamos, y de gran parte del esquema, de, digamos, de, como gran taller del mundo, que es la República Popular China y en parte también todo el sudeste asiático. Bueno, esa situación en la que vamos a atravesar en los próximos años, no es una situación que se resuelva rápidamente. Yo para contarles nomás un esquema, aunque sin tener el sesgo de un esquema, un enfoque totalmente eurocéntrico, pero estuve por una misión internacional que firma Argentina en una convención internacional en Viena, en el área nuclear, en el Organismo Internacional de Energía Atómica, y lo que se veía en Europa es que en las ferreterías empezaban a pulular las estufas a leña, es decir, que el próximo otoño e invierno europeo va a ser durísimo y están virando no hacia una transición energética de descarbonizar, sino hacia utilizar el elemento combustible, la leña, digamos, de los hidrocarburos, el de menor capacidad de calorías por unidad de volumen. Podemos pensar la transición energética de esa manera, como carbón, como leña, carbón, hidrocarburos, en la línea de concentración de la energía seguiría la energía nuclear, y Europa está virando a calefaccionarse a leña. Así que eso va a ser grave, va a tener concatenar fenómenos sociales que esperemos que se resuelvan a favor de los pueblos y no con una profundización de una situación de carrera guerrerista, ¿no? Recordemos también que al mismo tiempo Alemania volvió a fabricar armas, digamos, cosa que no hacía desde la Segunda Guerra. Esto para dar nomás un vistazo, el incremento del gas y de los y del conjunto de los combustibles o vectores energéticos se ha incrementado en este momento, se ha incrementado del más del 30% en pocas semanas y siguen creciendo. Por ejemplo, tenemos el gas a $2,000, los 1,000 metros cúbicos, el hidrógeno verde también se ha incrementado en unos $17 el kilo, y así el conjunto de los vectores o componentes de la matriz energética mundial. Argentina no, al mismo tiempo se da un viraje hacia la energía nuclear, fundamentalmente en China, donde la calidad del aire era muy mala, y lo están resolviendo construyendo centenares de centrales nucleares, y Europa, fundamentalmente Francia, puede tener una espalda para resolver esta situación de crisis energética justamente con unos nuevos 15 centrales nucleares en construcción, en proyecto, y el elemento fundamental, entiendo, que lo que ha pasado en EDF, en Francia, es que, como un gran dato, es que ha pasado a la estatización del sistema eléctrico. Es decir, ha cambiado EDF de concepto de propiedad, y me parece que eso es algo para poner en discusión y para ponerlo sobre la mesa en relación al tarifazo que estamos sufriendo, o millones de argentinos, o que vamos a empezar a sufrir. Esperemos que ahora en la primavera no haya, bueno, nos ayude un poco el tiempo, digamos, pero la necesidad de la propiedad pública de las empresas de energía en toda su cadena, desde la generación, la distribución, y también la gestión de los residuos, en el caso de las fuentes que lo hagan. En el caso de la energía nuclear hay una gestión de los residuos radiactivos, es decir, sabiendo su volumen, dónde están y cómo gestionarlos en forma segura. Lo que yo quería preguntarte, porque hiciste más o menos un parámetro de cómo se viene, qué es lo que viene pasando mundialmente, por lo menos lo que recuerdo desde el principio del gobierno de Alberto Fernández y lo que después de lo que había pasado de las grandes quemas en el Amazonas y todo, se hablaba mucho de la energía verde, ¿no? De energías sustentables, que no. ¿Cómo se pasó de la energía solar a energías verdes a volver a tener que usar el carbón? ¿Cómo fue de que a partir de que Rusia dice, bueno, listo, se corta el suministro y casi toda Europa vuelve a métodos que terminan siendo tan contaminantes para el mundo? Sí, esto, bueno, además en un sistema eléctrico en el mundo y en particular en Argentina que viene creciendo y eso Argentina aún tiene que resolver la electrificación del conjunto del territorio, ¿no? Sí, Alemania, quiero decir que sin guerra había un incremento del sistema eléctrico y eso es bueno porque mayor cantidad de población se va conectando y puede calefaccionarse y mantener alimentos, medicamentos en forma segura. Lo que ocurre con Alemania es que venía abordando la transición energética de una forma incorrecta, previo a la guerra. Lo venía abordando en forma unilateral con las energías renovables, es decir, con la energía solar y la eólica, pero que no aportan energía de base. Por eso el incremento tan grande que había llevado previo a la guerra, los molinos de viento en Alemania llevaron a inestabilidades en la red, algunos dicen inestabilidades dado el suministro intermitente que tiene tanto la eólica como la solar, pero además no proporciona energía de base para la industria, para mover un ascensor, o para en las grandes ciudades, ¿no? Y eso lo había llevado a inaugurar la planta a carbón más grande y más nueva del globo terrestre. Esto fue usando una frontera de lignito, es decir, haciendo minería de carbón a 50 kilómetros de Bonn. Esto previo a la guerra. Pero ahora, con la guerra desatada, porque por otro lado tenían la provisión de gas, que es lo que conté antes, con la guerra desatada y la imposibilidad, dado la relación que mantiene Europa, Alemania dentro de ellos, en la OTAN con Estados Unidos, y la obligación de no comprarle gas ruso en rublos, que es la condición que pasó a poner en la guerra en la Federación Rusa, bueno, eso lo llevó a poner volver a retomar o extender la vida de las centrales a carbón, cosa que sería antagónico con descarbonizar, o una decisión que también están evaluando y es extender la vida de las centrales nucleares que estaban en perfecto estado, pero habían decidido desagregar ese aspecto de la matriz energética, es decir, lo nuclear dentro de la matriz energética europea, en particular alemana, por dar este caso y que vuelva y poder capear este otoño y este invierno en Alemania y en gran parte de Europa. Esto no es unánime, ¿no? En Europa, porque Eslovaquia, Francia, bueno, mismo Ucrania, el 50% de su matriz energética proviene de la nuclear. No es unánime y mucho menos en otras zonas del globo terrestre, sacando Europa, el sudeste asiático. Lo que pasó, y en la cumbre ambiental del año pasado, en la cual yo fui parte, también como parte, digamos, en la contracumbre, ¿no? Pero también todos los debates transcurren que se desarrollaron en Glasgow, en la cumbre, en la COP26 del año pasado, en Glasgow, en Escocia. Digamos, pasó la energía nuclear a ser considerada una energía, un desarrollo sustentable. Entonces hay algo del discurso de lo sustentable que es muy maleable, digamos. Cuando convino, pasó a ser la energía nuclear y previamente no lo era. Físicamente, tecnológicamente no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es el esquema de negocio del sistema energético mundial y eso es lo que hay que poner en discusión y poner el ojo para no pisar el palito con cualquier discurso que pueda parecer como progresista. En el caso de los enfoques ecocapitalistas que ponen unilateralmente el aspecto en la fuente de energía y ocultan el esquema de la propiedad privada del sistema energético como de cualquier aspecto de la economía, digamos. Me parece que en una situación de crisis tan aguda, que con la guerra recrudece fundamentalmente la crisis energética, la crisis alimentaria, también pasa a ser importantísimo discutir el área energética en forma integral y pensarla con un enfoque de propiedad pública. Es decir, considerar la energía como un derecho humano y el libre acceso de la población a la energía para poder desplegar la vida. Obviamente lo mismo va con los alimentos, y la propiedad pública es algo que nos puede garantizar nuevas formas de bueno, nos puede garantizar esta resolución, ¿no? Y obviamente eso va a un conflicto. No es que se va a resolver simplemente con lindas palabras, pero hay algo para un elemento programático para que lo tome la lucha popular, que va a empezar seguramente, que va a estar presente en todo el mundo, ¿no? Esta situación. Es increíble. Pasando no tanto mundialmente, sino Argentina, para entender un poco cómo se maneja energéticamente Argentina. Hablaste de centrales nucleares, de que, bueno, Alemania las cerró, ahora las tiene que volver a abrir. ¿Cómo se maneja energéticamente ahora Argentina? ¿Cómo nos sustentamos en el día a día? Para entender un poco eso. Bueno, el sistema eléctrico tiene tres eslabones. Una es la generación, donde podemos hablar de la matriz energética en el sentido de la fuente de energía. La transmisión, que son lo que se ha, el transporte de electricidad con este gobierno, en el cual tuvo zigzagueo, digamos, con distintas medidas, pero ya se tendieron más líneas, ya superaron ampliamente la cantidad de líneas eléctricas tendidas con este gobierno que con la etapa del macrismo, que sería la etapa de transmisión, que también es una empresa estatal con formato sociedad anónima, que es CAMMESA, y las distribuidoras. Distribuidoras provienen en el AMBA, son Edenor y Edesur, también una distribuidora en la provincia de Buenos Aires, y distribuidoras provinciales. En las provincias suele aportar mucho, hay algunas cooperativas eléctricas que aportan, y hay una federación de cooperativas eléctricas. En la provincia de Buenos Aires es muy grande la cooperativa de Zárate, por ejemplo. También lo es en Bariloche, y también lo es en La Pampa, de esa manera. Pero bueno, esos son los tres eslabones, digamos, la fuente, en cuanto al sistema eléctrico. La fuente, la matriz energética está dominada por el gas en Argentina, es dependiente de los hidrocarburos, pero fundamentalmente con gas, es decir, el gas natural que tenemos en las casas, en las hornallas, calefones en los casos que perduren, digamos, y también la forma de conversión a energía eléctrica en las centrales térmicas, donde sale la línea de alta tensión. Es decir, también se utiliza el quemado en la jerga de los hidrocarburos del gas para transformar la energía eléctrica. En ese sentido, la matriz energética depende fundamentalmente de los hidrocarburos, en particular del gas, el 60% del gas. En cuanto a la hidroeléctrica, lo dominante está en el 60% de las hidroeléctricas, que aportan del orden del 30% de la matriz general. El 60% de este 30% está en Yaciretá y en Misiones, y también en las hidroeléctricas que están en la cordillera de los Andes, Chosmalal, Picún Leufú, en San Juan, Los Caracoles, son grandes hidroeléctricas que aportan sin emitir gases de efecto invernadero, al igual que la energía nuclear, que aporta el 8% de la matriz energética, y otro tanto similar, digamos, completando en un total un 5% las renovables, que son complementariamente y además en zonas localizadas son tienen que ir creciendo, pero no han llegado a las tasas que estaban planeadas, digamos, tiene que ir creciendo también el parque de renovables, pero de una manera que sea virtuosa para el conjunto de la población. El macrismo, por ejemplo, impulsó parques eólicos, con los cuales Macri está hay causas judiciales, pero nomás para destacar que lo que no hizo fue el tendido de infraestructura, el tendido eléctrico, es decir, compró llave en mano parques eólicos a la italiana Enel, pero no aportó en infraestructura al tendido de las líneas de alta tensión, que es con lo que comencé en este párrafo, digamos, que hay nuevos kilómetros de líneas de alta tensión que han superado en lo que va del gobierno de Alberto Fernández, este gobierno de Frente de Todos, frente a lo que se ha construido con el macrismo, que ha sido prácticamente cero, y sí ha facilitado el discurso de lo sustentable al esquema Naciones Unidas y de las fuentes renovables, exclusivamente para el negocio llave en mano, con paneles solares para comprados a los chinos o de parques eólicos comprados a los italianos de Enel, dueño de Edesur también. Ese esquema así, con compra llave en mano, no aportan a la metalmecánica ni siquiera al desarrollo de conocimiento y ni siquiera la caracterización, muy buena caracterización de campos de viento que tiene, que se hizo desde el Estado Nacional, y al conocimiento que se desarrollan en las facultades. Hay grandes cuadros como Enrico Spinadel, digamos, en energía, o Brenstrup en INVAP, de energía eólica, y el macrismo le ha dado la espalda. Entonces, también yo aporto, además de la propiedad pública, el tema de el esquema que levantó Jorge Sábato en el área nuclear, pero vale para toda la matriz, para todas las áreas de fuente de energía, y es rechazar las compras de llave en mano y aportar al desarrollo industrial, a un entramado industrial y tecnológico propio. Claro, en vez de impulsar lo nacional, terminaron comprando. Al decirme esto, las energías renovables como la eólica, la solar, estás hablando. Hace poco creo que leí la noticia de que se inauguraron los parques, los paneles solares bastante grandes. ¿Están en funcionamiento acá en Argentina? ¿Argentina se sustenta energéticamente de manera sustentable? ¿Por lo menos alguna parte? Sí, bueno, si hay aporte, de energías renovables, hay buenos campos, parques eólicos en Comodoro Rivadavia. En San Juan hay un gran parque eólico, también de energía fotovoltaica, es decir, energía solar que se transforma en energía eléctrica, también lo hay en Jujuy. Sí, existe y es un porcentaje que tiene que ir creciendo, pero bueno, no se llegó al plan Renovar, que era el plan al plan pactado hace unos años de en energías renovables, pero es distinto de cero, es bastante considerable, sí. Ahora, lo dominante no es con energías renovables, por eso digo que lo dominante es con hidrocarburos. Del orden del 60% de nuestra matriz energética es proveniente de hidrocarburos, particularmente del gas. Eso sería algo en el cual tendríamos que ir hacia una canasta de energía, una matriz energética más repartida, digamos, entre que incremente fundamentalmente la energía nuclear, también las renovables, en las cuales podemos incluir, digamos, la renovable, la eólica, la solar, y la hidroeléctrica ya tiene un aporte bastante importante, digamos, fundamentalmente con Yacyretá y con las hidroeléctricas de la Patagonia, pero tiene que ir creciendo la energía nuclear y las renovables de la mano en forma complementaria. La energía nuclear aporta energía de base, fundamental para una industria, y las energías renovables son intermitentes, es decir, funcionan bajo el ciclo de radiación solar o bajo lo intermitente que puede ser un campo de vientos, digamos que no es constante, si bien son muy buenos nuestros campos de viento en la Patagonia, pero por eso se le dice generación que son intermitentes, digamos. Claro, bueno, entonces me nombraste los diferentes tipos de formas que Argentina se sustenta energéticamente. Cuando arrancó lo de la guerra, lo de el corte de suministro de Rusia a Europa, en un momento se habló de que esto podría beneficiar a Argentina en el sustento del gas a Europa, y esto no termina pasando. O sea, ¿cómo pasa Argentina ser un país que se podría decir independiente en cuanto a energéticamente, a que suban nuestras tarifas exorbitantemente? ¿Cómo pasa? Es algo que no lo entiendo, o por lo menos no lo entienden muchas personas, como decís. Claro. Algo que le podría beneficiar se terminó perjudicando. Claro, digamos, ahí a unos economistas con muchos argumentos dicen que es un momento tanto para la generación, para la venta de energía, como para la producción de alimentos importante para la Argentina. Ahora, Argentina no es autónoma desde el punto de vista energético, por lo que tiene que ir comprando gas natural licuado que entra por Bahía Blanca o Escobar. Ese es un motivo que se conoce, por los cuales decimos que pasado tal fecha de agosto, cuando empiecen los calores más de la primavera, se va a ir menguando la compra de GNL al exterior. Eso es gas natural licuado que llega, digamos, podemos decir, en garrafas, no llega en garrafas, se transporta a una distribuidora que existe en Bahía Blanca y en Escobar, y luego tiene su distribución en el territorio. Lo que sí se hablaba como una posibilidad es que desde Vaca Muerta, con un tren que llegue hasta Bahía Blanca, poder exportar el gas natural licuado, pero para eso hay que hacer una planta que lo permita licuar. Para eso tiene que llevar el gas a bajas temperaturas. Entonces eso se puede transportar en buques metaneros, se le dice en la jerga. Lo mismo con el hidrógeno verde, los campos de viento en la Patagonia permitiría hidrolizar el agua, recuperar hidrógeno, y luego el hidrógeno se puede transportar en garrafas, que también tendría que salir por barco, y una hipótesis es también sacarlo para algún lugar de la Patagonia, pero para eso falta obras de infraestructura y fundamentalmente resolver el autoabastecimiento energético. Estamos cercanos con el gasoducto, el gasoducto planeado que recorra La Pampa hasta llegar al nordeste, puede ayudar, porque hay zonas en Argentina en las cuales el troncal de gas no ha llegado aún, por ejemplo, zonas de Chaco, de Formosa. Esa obra nos podría servir de autoabastecimiento, y luego habría que desarrollar áreas más de infraestructura, como por ejemplo la falta de diésel que se ocurrió en los primeros, hace un par de meses, un mes y medio, digamos, falta de diésel para la producción agropecuaria, tiene que ver, no es que no tengamos crudo, sino que no tenemos las plantas para procesar ese crudo en diésel. Sin embargo, las naftas existen, ¿no? No había faltante de diésel, no de naftas, recordamos hace un mes y medio. Eso también faltan más polos petroquímicos que puedan hacer esa transformación. Entonces, faltan una planificación energética, yo abordaría, en relación a los párrafos que hablaba antes, una planificación energética que tenga un centro en la propiedad pública y en nuestro autoabastecimiento, y eso nos puede permitir el desarrollo de tecnología, poniendo el ojo en no comprar ya en mano lo que se puede hacer acá, lo que se puede desarrollar acá, y eso nos puede dar buenas condiciones para exportar y que nos quede un saldo favorable en determinado momento desde el punto de vista energético, por nuestros buenos campos de viento en la Patagonia con hidrógeno verde, pero para eso hay que aprovechar los conocimientos desarrollados, por ejemplo, en el Instituto Balseiro, o en nuestras universidades nacionales, en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Buenos Aires, hay muy buenas cuadras de electroquímicos y del desarrollo de materiales para lo que se conoce como hidrógeno verde. Eso se podría exportar como en cualquier otra área, también podemos exportar combustibles nucleares, lo hemos hecho. Exportamos reactores a Australia, Argelia, Egipto, en nuestra historia lo hemos exportado, el último ha sido Australia, y hasta el último cambio de núcleo de un reactor en Europa, el núcleo de un reactor. Pero el punto es poner el autoabastecimiento como un punto a garantizar, como norte, y para eso es imprescindible una planificación energética que integre energías renovables con la nuclear a la actual matriz energética, de forma que mengúe el peso tan importante que tienen los hidrocarburos con el gas y que tenga un enfoque de desarrollo tecnológico autónomo. Genial. Bueno, sabes que iba a hablar un poquito del libro, pero ya que lo mencionaste, mencionás muchas propuestas con respecto a la planificación que tiene que tener por lo menos la energía acá en Argentina. Hace poquito, creo que tratando de pautar un poquito la charla con vos, me mencionaste lo de los cambios en el gabinete, ahora que va a estar Flavia Rolón frente a la energía, que lo acaba de reemplazar a Darío Martínez. Yendo al más panorama político actual, ¿qué te parece a vos estas nuevas designaciones en el campo energético argentino? Bueno, o sea, estas dudas e inquietudes tuyas, ¿se les terminan llegando a estas personas o están muy alejadas? A mí me parece que la coyuntura en la cual asumen y el recorrido que tienen no va a ser esta la etapa en la cual eso se desarrolle. Entiendo que la nueva Secretaría de Energía tiene que ver con la alianza de Massa con hasta una parte con Sáenz en Salta, que ha sido su candidato a vice. Viene de ser la secretaria de la ministra de Minería en la provincia de Salta, que junto con la provincia de Jujuy y la provincia de Catamarca compone los seis salares donde junto seis salares en Argentina, que junto con el salar de Uyuni y el salar de Atacama en Chile y en Bolivia y Chile respectivamente, tenemos casi la totalidad, una inmensa parte del litio en salmueras, que aparece como un emergente en la electromovilidad, en los celulares, bueno, todo lo que hace también a gran parte de nuestra vida. Vimos esos nuevos monopatines con baterías de litio, bueno, la electromovilidad y de alguna forma no es una parte de la matriz energética, porque pero sí es un elemento de almacenamiento energético. Y no se ha hecho ahí con propiedad pública, se ha favorecido, digamos, negocios con distintos monopolios transnacionales. No entiendo que, me parece que no va a ser este el momento en el cual se desarrolle este tema de planificación energética. Vamos a tener que dar pelea para para sortear la mejor situación posible y que no haya un castigo al conjunto de la población. Y también, bueno, hay que esperar qué medidas toma, pero en realidad el recorrido que viene teniendo Flavio Arroyón es ese, digamos. Después podemos esperar las medidas. En cuanto al tarifazo, quedó desandado el camino hacia un incremento de tarifas más grande del que venía pautado cuando hicimos llenamos el formulario para la segmentación. Es decir, desde ese momento en lo que lo llenamos a este, ya está claro que el tope que se puso de 400 kWh va a incorporar o va a desagregar de los subsidios a 5 millones de argentinos. Es decir que vamos a empezar por ahí. Ya hay muchos gremios de los cuales del área energética, como APSE, bueno, y muchos sectores del área de energía que alertan de un tarifazo, así que va a ser una posición de para resolver, digamos, vamos a tener que retomar las calles para resolver esta situación, y bueno, habrá una pulseada sobre quién paga la crisis en Argentina, en ese sentido. Quiero decir que hay que ver las medidas en concreto. En cuanto al incremento de tarifas, ya hay unas perspectivas, después hay que ver las medidas en concreto, pero en principio no es un anuncio que vaya hacia una planificación energética con propiedad pública y desarrollo tecnológico autónomo, digamos, para nada. Bueno, habría que pasarle a Flavia y también a Massa un poquito del libro que estuvieron escribiendo ustedes, el libro Libre de Humo, ensayo crítico sobre desarrollo y ambiente y emancipación. Estuve leyendo un poquito, me gustó bastante, lo quiero terminar de leer, pero me quedé con una parte que subrayan, el tema de la sustentabilidad. Mencionan eso, con la otra escritora que lo tengo acá, ¿sí? ¿Cómo se llama? Nuria Giniger. Nuria Giniger. Hicieron el libro ustedes dos. Sí. Y mencionan el tema de la sustentabilidad. De superar lo que es el capitalismo. Para dar como un cierre a esta charla, ¿es posible, es viable eso? Bueno, las situaciones de crisis son también oportunidades para el conjunto de los pueblos. Hasta ahora, sé que venimos entretenidos con la fraseología de gobernanza global de Naciones Unidas, y en definitiva eso termina siendo formatos para descargar la crisis sobre los pueblos, porque no atacan lo principal, que es el esquema de propiedad privada y el incremento de la tasa de ganancia de los monopolios. Por lo tanto, hay todo un vocabulario que puede ir hasta a veces aparecer como más progresista, pero que se inscribe en esa, en esta, en este esquema del desarrollo sustentable. Ya nosotros citamos en la cumbre de Río, en la cumbre ambiental de Río, cuando habla Fidel Castro, y el tema de lo ambiental se resuelve en qué forma se organiza la sociedad. En uno de sus discursos memorables, aborda justamente ese tema, y nosotros lo que hacemos en el libro es capítulo por capítulo, en el libro que se llama Libre de Humo, es un ensayo crítico sobre este ambientalismo, desarrollo en una clave emancipatoria, que lo escribimos con Uriah Hiniger, antropóloga de CONICET. Tratamos de ir capítulo por capítulo de desmenuzar distintas corrientes, las que son abiertamente ecocapitalistas o algunas críticas, pero que nos llevan a callejones y que no permiten tomar, poner justamente una clave emancipatoria la encrucijada energética por y ambiental, ¿no? Pero nomás para mostrar que hay un ejemplo, nosotros citamos en el último capítulo un ejemplo que tenemos que continuarlo, estudiándolo, porque está en un transcurso, que es el propio desarrollo de baterías de litio llevado adelante por Evo Morales con justamente uno de los salares que mencionaba previamente. Y hay una propiedad, una nacionalización de los salares, una propiedad pública, una empresa pública de litio que lleva adelante baterías, y Evo Morales se ha paseado con un auto eléctrico en Bolivia, cosa que motivó para muchos, fue el motivo por el cual dijeron, bueno, este se fue ya de la raya a los sectores de poder, y fue el golpe que luego el pueblo boliviano pudo revertir rápidamente en un año. Es decir, que ese es un ejemplo para estudiarlo, digamos. Sí, no fue por nada lo del golpe, y tenía todo de trasfondo el litio. La verdad que te agradezco un montón que hayas venido, Rodolfo. Es para seguir la charla un montón. Mencionaste lo del auto eléctrico y hace poquito salió la noticia de Tito y Tita acá en Argentina. Sí, muy bueno. ¿Te parece positivo eso? ¿Qué pensás? Me parece bien que se desarrolle un auto eléctrico propio. Nos permite eslabonar cadena de valor en el área industrial y tecnológicas, es mucho mejor, sí, me parece sobradamente mejor que el esquema que tenía, por ejemplo, Culfas, que era ceder el litio a distintas empresas mineras, monopolios internacionales, monopolios extranjeros, para que luego nos vendan un auto eléctrico. Y encima el auto eléctrico estaba propuesto para vender un auto de alta gama. El Tito y Tita permiten movilidad eléctrica en una forma acotada para poder transportar una o dos personas, y además permite meternos en el mundo de la movilidad eléctrica, que además, a diferencia de un motor de combustión interna, tiene otras piezas, muchas menos piezas, y las que tiene son otras, y las que tiene un desarrollo de materiales mayor, así que me parece importante, digamos. La verdad que no lo estudié del todo, pero me parece, al principio me pareció muy, muy bueno. Algo positivo, algo de lo que mencionás vos, con el tema de impulsar lo nacional, porque hay con qué. La verdad que te agradezco un montón que hayas participado acá en Así es la Vida, Rodolfo, y bueno, te vamos a seguir invitando porque el tema de la energía va a seguir. Dale, un gustazo. Nos volvemos a ver. Muchas gracias. Vamos con un poquito de música. Ahí lo escuchábamos a Rodolfo Kemp, físico y doctor en materiales. Vamos con música y ya seguimos con más Así es la Vida. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother, father, gonna take your daughter out tonight. Gonna show her my world. Oh, father, Lord, I'm bound to see your light. 11:57 acá en Así es la Vida, en la radio Las Cabas, en la 90.3. Bueno, hoy tuvimos una entrevista tremenda, ahí lo teníamos a Rodolfo Kemp, hablando de todo, de la energía, tanto de la crisis energética mundial, de lo que viene pasando acá en Argentina, del golpe del litio en Bolivia y en el norte de Argentina. Bueno, de todo, pasamos por todos lados, pero seguimos acá. La cantidad de gente, así que estamos trayendo mucho licenciado, mucho doctorado, mucho científico. Claro. La televisión pública no nos llama porque son unos boludos, la verdad. Pero claro, nosotros somos una cultura. Paca paca, ya sabes. Acá estábamos tres. Si tienen que poner una tortita de guita, igual. Pero bueno, vamos a estar. Es de mucho nivel, de mucho nivel. No es para cualquiera escuchar Así es la Vida. Bueno, volviendo más a lo terrenal, bueno, dijimos, hoy hay un plan de lucha bastante grande. Desde ayer hay muchas organizaciones sociales en la calle reclamando contra el ajuste patriarcal. Las demandas no se vienen satisfaciendo, no se están haciendo políticas públicas con respecto a las diferentes organizaciones sociales que están dentro de la Coordinadora por el Cambio Social, el Frente de Organizaciones en Lucha, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No viene pasando muchas cosas. Por eso hay una jornada de lucha que va a seguir a lo largo del día. Seguramente la semana que viene siga si no hay ningún tipo de respuesta. Así que dentro de un ratito vamos a estar informando todo lo que viene ahí. Sí. Leo, el martes pasado nos pusimos generosos con Lucas. Dijimos, bueno, estamos tristes porque no está Leo. Y dijimos, empecemos a regalar algo a las personas que nos escuchan. Porque está Leo, no está Leo, queremos que sea divertido. Pero ¿qué pasó? Pusimos una consigna muy difícil. Muy difícil. Sorteamos, si están mirando en las redes sociales, sorteamos la visera, la gorra de la radio Las Cabas. Es gorrita rojita, fachera. Si la miran, está buenísima. Está buenísima. Bien de tracker, bien de camionero. Si manejás, atención, el que tenga auto, maneja, es de manejar. Tiene que sí o sí, cuando está manejando, ponerse la gorra de la Isla Vida, de Radio Las Cabas. De Radio Las Cabas. Después hacemos Mira, una de Isla Vida, Tenemos que hacer otra de Isla Vida. Una de Radio Las Cabas y una de Isla Vida también. Nos merecemos un parche. Nos merecemos. Bueno, nos pusimos ahí generosos con Lucas, pero nadie adivinó. Nadie adivinó. Pusimos una canción muy difícil, yo tengo que reconocerlo, me pasé en que sea tan difícil la canción, lo voy a decir, A ver, pero capaz que... No sé si vos la podés llegar a cazar, Leo. Ay, boludo, estoy nervioso, porque si fallo, soy un desastre, porque capaz que es una canción relativamente conocida, y digo, uy, no la caso. Igual, Leo, no la digas si la sacás. No digo que vos la adivinar la gente. Todavía. Sí, todavía. Todavía está vacante el dueño de la gorrita de Radio Las Cabas. Claro. Las personas que nos están escuchando, nuestro público querido de Así es la Vida, les pedimos que pónganse a googlear, che. Hay aplicaciones para sacar las canciones. Vamos a dar más pistas. Pará, ¿por dónde se pueden comunicar para participar? ¿Por dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar o al Instagram de la radio, que lo tienen ahí sencillamente, o al 11-40-82-29-75, 11-40-82-29-75, nos mandan un mensaje, me dicen, la quiero yo a la gorrita de la radio, la canción es tal, y es de tal banda. Y, ¿sí? Y compa, por favor, chique, oyentes, Cuando vayan a Instagram, contesten desde las historias de Instagram. No comenten la última foto donde estamos los cinco comiendo pizza, que ya ha pasado. Pusimos una consigna y alguien respondió las consignas en la última foto de Radio Las Cabas. Es en las historias. En las historias tienen una casillita donde ahí entran y escriben la respuesta. O, para mí más fácil, escuchar sus voces... por coso, por WhatsApp. Mándenos un WhatsApp. Un audio. Si mandan mensajes por WhatsApp para putearlos a los de Crónica y todo eso, mandan un mensajito así, buena onda acá, así es la vida, y se ganan la gorra de Radio Las Cabas, la visera de Radio Las Cabas, se la ganan, se la llevan para su casa. Se la llevamos para su casa. Pero primero tienen que adivinar cuál es esta canción. Que ni siquiera Leo la sabe, ¿eh? Leo no sabe cuál es esta canción. A ver. Du bist anders. Du hörst mir nicht zu. Du weißt, ich kann das. Schweigen nicht so gut wie du. Weil du mir nicht alles sagst, sag ich dich nochmal und du sagst nichts. Und weil du mir nicht alles sagst, frag ich dich nochmal und du sagst nichts. Aber ich sehe den Dornen gesehen. Bueno. Und ich weiß nicht, warum. Bueno, ahí ya dejé bastante de canción. Dejé bastante de canción, ¿eh? Me mataste. ¿La sacaste, Leo? ¿Vos la sacaste? ¿La sacaste, Leo? Tengo la sensación de que es algo tan obvio y que después me voy a matar, pero no, me suena una banda, pero no, creo que no. No sé quién es. Trato de sacarla por el cantante, pero no, te juro que no la sé. No la sabe. Imagínense que el encargado de música de la radio Las Cabas de acá, así es la vida, no sabe cuál es esta canción. Así que soy barato. Muy difícil, muy difícil. La semana pasada dimos pistas. La presenté a esta canción en el programa pasado, no, el anterior la presenté a esta canción. Lo dijimos al aire en vivo, chusmen, en algún programa viejo, que lo dijimos. La presentamos a esta canción y a esta banda. Voy a dar más pistas. La semana pasada dijimos que no es de América, ni de América del Norte, ni de América del Sur, ni de América Central. No es, tiene que ser del otro lado del charco. Bueno, de England. Es europea. Es claro. Europea. Está dentro de Europa. Hablan en inglés. No te digo que está... Sí, vos, a ver, el martes había dicho de dónde era la banda. No lo dije. No, en serio, yo tengo el recuerdo de que le dijiste dónde era. Hay alguien que escribió a la radio y dijo de qué país es esa banda. Ah, ¿De qué país es? Pero ya se dijo del país. Dijeron del país, lo adivinaron. La banda es de Alemania, el país, uno de los países que está en conflicto en este momento, pero no, esta banda no tiene nada que ver. La banda es de Alemania. ¿Cuántas bandas hay en Alemania? Un montón. Pero que suenen así, escuchá, les dejo otro pedacito más, a ver si la sacan. A ver si la sacan. Ahí se renota lo alemán. Uy, creo que ya sé. Uy, ya sé. Schweige nicht so gut wie du. Ich Vale la pena buscar esta banda por la voz de este chabón. Es un monstruo como canta. ¿Puedo dar otra pista? O es una pista o es una pregunta. Pero la banda esta no es muy de mi agrado, ¿no? No lo sé. No lo sé. Si no es de tu agrado, no entendería por qué. A ver, pará, voy a tirar otra pista o otra pregunta. Esta banda no suelen hacer este tipo de música. Suelen hacer otro tipo de música, ¿no? Otro estilo. Escuché un disco completo y hacen bastante variado, ¿eh? No es así como esta canción. Pero esta, claro, es una canción que está en vivo, es una guitarra, dos voces. Normalmente son tres: batería, ajá, guitarra y voz. El de la voz va variando. El de la voz va variando así como Liam Gallagher, que a veces aparece con la pandereta, a veces aparece con una flauta, una cosa así. Chupelos. Pero lo principal de la banda son tres: guitarra, batería y voz. ¿Sabes quién te iba a decir? Ramstein. No es Ramstein. Lo único que conozco de Alemania es Ramstein, tipo después. No. Y esto que no me gusta, pero están ahí. No. Bueno, ya tiramos un montón de pistas. Es alemana, no es Ramstein. Normalmente son tres: guitarra, batería y voz. Y a veces, bueno, tienen orquestas y cosas así, pero nada más. Y, el cantante es un animal. Bueno, ya son casi 12 y 10 de la mañana, tenemos entretenimiento, tenemos música y estamos sorteando la visera de la radio Las Cabas. Estate atento porque si no sale hoy, sale mañana, sale el martes. El martes nos ponemos como límite. Si hoy no la sacan, o el jueves nos ponemos como límite. A ver, vamos a firmar un compromiso ahora. O estamos a jueves, la semana que viene, lo pasamos al jueves que viene, o sea, o si no, el martes damos el ganador, y el jueves, o antes que termine la semana, entregamos el premio. No sé, la tienen que adivinar primero. Para mí, por lo menos, tienen que acercarse un poquito a lo que es esta canción. Se la mandamos en un Rappi, en un... ¿Quién nos sponsorea? ¿Rappi? No sé. Lo vemos. De alguna manera llega. O vamos ahí en la bicicleta y se lo llevamos a la casa. Bueno, Leo, vamos con un poquito de música. ¿Metiste Billy Idol ahora? Y vamos con Ice Cube. Vamos cambiando los géneros. Temazo. Muy noventas estoy hoy, ¿eh? Así que los dejo con este tema de Ice Cube. It was... Ay, para que no me obliguen a decir el nombre. It was a gonna die. Ahí está. Die, de día. Así también se escribe en castellano porque el otro día tuvimos un quilombo, ¿eh? Se me cambió el idioma y se me cambió el idioma español y empecé a tirar todas las canciones en español. Para, was era pasado, ¿no? It was a gonna die. Lucas es el arquitecto. Arquitecto. ¿El arquitecto levantó? No me acuerdo, olvídate. Dejé inglés hace bastante, así que. It was a good day. Ice Cube, vamos con esa. ¿Sabés que Lucas me mandaron un mensaje de a que ver saludemos? No fue por lo de la gorra ni nada de esto, sino que le mandemos un saludo a Gustavo y a Luan también, que nos están escuchando. Un saludo a Gustavo, a Luan, que siempre nos escuchan, a Gustavo de Solano City, que están ahí atentos siempre a la radio Las Cabas. Bueno, súmense, ahora deben estar escuchando, escuchen un pedacito de la canción, ya dijimos. Conózcanse. Es una banda alemana, normalmente son tres. No es Rammstein. No es Rammstein. Definitivamente no es. Googleenla, búsquenla, y se gana la gorrita de Radio Las Cabas. La gorrita. Estamos generosos, ¿eh? Vamos con esa, Leo. Dale, vamos con cubo de hielo. Dale. With no hog, I got my grub on, but didn't dig out. Finally got a call from a girl I wanna dig out. Hooked it up for later as I hit the dope. Thinking, will I live another 24? I gotta go, cause I got me a drop top. And if I hit the switch, I can make the ass drop. Had to stop at a red light, looking in my mirror, not a jacker in sight. And everything is alright. I got a beat from Kim, and she can fuck. And I'm asking y'all, which part are y'all playing basketball? Get me on the court and I'm troubled. Last week fucked around and got a triple-double. Freaking niggas every way like MJ. I can't believe today was a good day. Drove to the pad and hit the showers. No static from the cowards. Cause just yesterday them booze tried to blast me. Saw the police and they rolled right past me. No flexing, didn't even look in a nigga's direction as I ran the intersection. Went to show dog's house, they was watching you on TV raps. What's the haps on the cracks? Shake 'em up, shake 'em up, shake 'em up, shake 'em. Roll 'em in a circle of niggas and watch me break 'em with the 7, 7-Eleven. 7-Eleven, 7 even backed old Little Joe. I picked up the cash flow, then we played bones, and I'm yelling domino. Plus nobody I know got killed in South Central LA. Today was a good day. Left my nigga's house paid. Trying to fuck since the 12th grade. It's ironic, I had the boo, she had the chronic. The Lakers beat the Supersonics. I felt on the big fat fanny, pulled out the jammy and killed the poo nanny. And my dick runs deep, so deep, so deep, put her ass to sleep. Woke her up around 1, she didn't hesitate to call Ice Cube the top gun. Drove her to the pad and I'm coasting. Another sip of the potion, hit the three-wheel motion. I was glad everything had worked out. Dropped her ass off and then chirped out. Today was like one of those fly dreams. Didn't even see a berry flashing those high beams. No helicopter looking for a murder. 2 in the morning, got the fat burger. Even saw the lights of the Goodyear blimp, and it ran ice cubes of pimp. Drunk as hell, but no throwing up. Way home and my page is still blowing up. Today I didn't even have to use my AK. I gotta say it was a good day. ¿Sabés que cuando empezaron a hablar de, che, estos programas de citas y no sé qué, me acordé que en Netflix hay algo parecido, pero se llama Amor a pri... ah, se llama Amor a Primera Bestia. ¿Qué pasa en ese programa? Bueno, las parejas tienen citas, pero están maquilladas todos como si fuesen animales, como Frankenstein, no sé, un montón de cosas. Uy, me interesa un montón, boludo. Amor a Primera Bestia, es buenísimo. Tiene, o sea, tiene lindo Netflix. Tiene lindos realities. Deben ser todos falsos, pero tiene lindos realities. No sé, para mí el de los realities de Netflix, antes de ir a proponer ideas, se fuma alto churro. Sí. Llega a donde se hablan de las ideas y dice, mirá, yo ayer pensé en esto, esto y esto. Y todos están en la misma y dicen, sí, vos mandale, vos mandale. ¿Sabés lo que debe ser el estudio de Netflix? La mesa redonda esa que tienen, entras ahí, tenés que cortar con un cuchillo el humo del porro que se deben estar fumando. Porque sí, porque son, primero, son jóvenes los de Netflix. Y sí, es verdad, deben estar refumados porque siempre viene alguien con alguna serie falopa y dice, sí, tomá, acá tenés 30 palos verdes, hacelo. Muy bueno. Y encima, Netflix es muy para el porrero. Y de hecho, hablando de porrero, Netflix es la plataforma de los porreros. Es para poner una placa de crónica, ¿viste? Con esa frase de Leo. Mira, vos hagan el truco ahora. Busquen en Netflix marihuana. Busquen. Y ahí se van a encontrar con un montón de documentales que dicen lo positivo de la marihuana, marihuana medicinal, no sé qué, no sé cuánto, documentales, bocha, series, bocha, todos patrocinados por Netflix. Son re porreros, está clarísimo, y está re bien, ¿eh? Y encima, hablando de porreros, hay un reality que se llama El Piso es Lava, boludo. Que es una... ¿Ves? Lo vi. Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. No. Guarda con lo del piso es lava, Guarda. Hermoso. Y no me puedo. Ah, hay otro reality que es de autos, que no tiene que ver mucho con los autos. El auto es una excusa. Tipo, como que es un taller mecánico que tiene como un montón de autos viejos. Y un chabón se encarga de repararlos y sacarlos a la venta. El tema es que este chabón es un hippie así, bien lleno de rastas, que nunca se baña, no sé qué. Entonces el reality gira en torno a él, en que no se quiere bañar, en que es un desastre, en que es un sucio, y que todos esos... Y es un acumulador compulsivo de cosas de autos. Ay, pero no me puedo acordar el nombre de este reality, pero está muy bueno, muy bueno. Excelente. Che, pero me quedé con la primera que dijo Lucas. ¿Lo sí. llegaste a ver es un documental? ¿Son varios capítulos? ¿Cómo es? No, son varios capítulos de citas. Cada uno es un capítulo diferente. No lo llegué a ver todavía, pero yo quiero que. Miren. Primero les voy a decir de qué trata más o menos, que ya se los dije, y después les voy a leer el nombre de cada episodio. Tiene dos temporadas de 6 episodios cada una. Y bueno, dice así. Con la esperanza de poner fin a los romances superficiales, los participantes lucen maquillajes y prótesis complejos para poner a prueba la química de las citas a ciegas. Y el primer capítulo se llama Emma el demonio. Así que ya te darás una idea de cómo va a estar... disfrazada, digamos. Después, James el castor, Caricel la panda, Ibrahim el lobo, Nina la delfín y Kelechi el gallo. Esos son los 6 primeros capítulos. De que ya el nombre te da una idea de cómo van a estar vestidos. Ahora quiero verlo. Por lo menos el primero lo quiero ver. Estoy viendo los reality que tiene Netflix. Y bueno, el que acabo de decir yo se llama Rusty Bailey. Bailey. Después hay una que se llama ¿Cómo diseñar una habitación erótica? No, Leo, no, Leo, ¿qué no. ¿Qué estás mirando, Leo? Leo, por favor. Tatuaje. Me cagaste la segunda parte de lo que. Ay, ay, perdón, perdón, no, seguí, porque hay una banda. Hay un montón. Seguí, Lucas. ¿Cómo es eso? Bueno, con esto, ¿qué pasa? Me recomendaron esta serie, yo la agregué a mi lista, pero todavía no la pude ver, pero me dijeron que está muy buena, y es esta, como dijo Leo, ¿cómo diseñar una habitación erótica? Y nada, es un reality show donde viene una diseñadora y habla con las parejas y le preguntan, che, ¿ustedes qué quieren? Y yo les recomiendo tal cosa, y así les arma una habitación completa erótica. Wow. Me dijeron que está muy bueno el reality ese. Yo todavía no lo pude ver, pero nada, ya posiblemente el fin de semana lo vea. Zarpado. Bueno, porque encima están a full esas series, ¿viste? Como las de construya, como, no sé, remodelar tu casa, esas series que también son re porreras, tipo, son para ver fumado. Sí, sí, sí. Y remodelar, ¿y quién mira eso? O sea, ¿a qué nos lleva a mirar, por ejemplo, cómo diseñar una habitación erótica o remodelación instantánea, ponele? Que son casi lo mismo, nada más que una es un poco más picante. Pero, ¿qué nos lleva a ver eso? Yo me recolgué, me acuerdo, hace un tiempo con una de ingenieros y pasteleros. Eran varios equipos donde uno era un ingeniero y otro era un pastelero. Y tenían que, por ejemplo, qué sé yo, construir un edificio que se aguante temblores. O construir un barco que navegue por un lugar, un canal, y que se aguante el barco y llegue al final, pero con tortas, dulces, comida, todo eso. Creo que vi un pedacito por lo menos. Boludo, acá encontré uno que, hablando de pastelería, no sé si lo tenías pensado decir, Lucas. No sé, decilo, porque hay un montón. Hay un reality que se llama ¿Es pastel? Entre signos. ¿Es pastel? Entre pregunta. ¿Es pastel? Y aparece una hamburguesa cortada al diome, pero es en realidad una torta. Sí lo había. No lo vi. Pero sí sé que estaba, porque se hizo muy viral esos videos de ¿es pastel o no? De apareció una zapatilla, apareció un libro, una computadora, y vos después se preguntaba si era o no pastel. Cosa que casi siempre sí era. Y vos lo veías que parecía real. No. Chabón, bueno, sí son re porrera. Esa también es muy porrera, muy bajonera esa serie. Sí, está lleno de cosas referente al cannabis en Netflix. El ingrediente secreto, hay una que se llama 2. Cannabis. Bueno, voy a poner marihuana en Netflix para ver qué pasa, ¿no? Van a salir una banda de series. Sí, Friday, Fumados, Chick y Chong, Proyecto X, Montaña Asesina y aparecen hojas de marihuana, Buen Viaje, Aventuras Psicodélicas, Una Noche Loca, El Negocio de las Drogas, Relaja Tu Mente, todas con la marihuana. Relaja Tu Mente parece un coso. Relaja Tu Mente parece un coso. Es lo que garpa, diría Lucas. Y sí. Y encima, volviendo un poco a la de la habitación erótica, vos la ves a la diseñadora y parece una abuelita, boludo. Melanie Rose. Le dicen, le quedó de apodo la Mary Poppins de las habitaciones eróticas, porque encima ella es inglesa. Bueno, vive en Los Ángeles hace mucho tiempo, pero es inglesa. Y nada, le dicen así, la Mary Poppins, así que imagínense. Me encanta, me lo imagino cantando, tipo rediseñando, poniendo dildos, poniendo llamas, cuero, ¿viste? Todo eso. Hay que saber diseñar una habitación erótica. Va, para los emprendedores que quieran recurrir a eso, ¿no? Debe costar una fortuna, porque tenés que tener un espacio para hacerlo. Primero sí, tenés que tener un espacio que sea exactamente para eso. ¿No hay alguien que conozca y le hacemos una nota al aire? ¿No hay nadie por ahí? Oyentes, pasen data, pasen número. ¿Que tenga una habitación erótica en su casa? Sí, que tenga una habitación erótica o que sea dominatrix, no sé, unas cosas de esas que no entiendo nada yo. Pero estaría bueno que alguien nos explique cómo hacer. Podríamos algún día. Podríamos dejar de lado a sociólogos científicos y empezar a diseñadores de habitaciones eróticas. Sí, a don Lucas. Uy, te digo don Lucas ahora, de ahora en más, don Lucas. No, por favor. Dale. No, por favor, no. Vengo acá con algo que leí ayer también sobre las el top 10 de populares. Vieron que Netflix saca su top cada día, se va actualizando. Sí. Bueno, salud. Sí, justo tosí. ¿Qué pasa con esto? En muchos países, Sandman está en el puesto 1. En más de 10 países, Sandman está en el puesto 1 de los más populares. Te lo anticipó Lucas. Vos que estás ahí del otro lado, te la tiró Lucas antes de que salga. Exactamente, yo la recontra recomendé. De acá, del top 10, hay una, dos, tres series que recomendé, que siguen estando en el puesto. ¿Qué pasa? En el puesto número uno, ¿saben que está en el puesto número uno de Netflix hoy? Y que viene estando hace bastante. Tengo una, pero empieza. ¿Es una serie mexicana o colombiana o algo así? Claro, es de otro país, exactamente, sí. No, mexicana no es. Bueno, no sé. O sí sé, creo que sí sé, pero quiero que lo digas vos. Si si escuchan quién es ese hombre. ¡No! Nuevo episodio. Sí, acá aparece top 10, boludo. Nuevos episodios. Hace un montón que esta serie está en el top 1 y no la pueden sacar de ahí. Me hace acordar. Escuchá, ponete en ambiente. Aprende a levantar una pared por. Mírame, yo soy la otra. La que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer. No puedo creerlo. Tiene una popularidad tremenda, paciente de bailar. Háganse cargo, Claro. Yo la he visto. Yo la vi. Ahora no. Bueno, Pasión de Gavilanes acá en el cómodo primer puesto hace varios días, así que no sé. Antes ocupaba mucho ese puesto Betty la Fea, pero bueno, Betty la Fea la retiraron del catálogo de Netflix hace unos meses. Ay, justito pasó el estribillo del tema, boludo. A ver. Nadie me lo quita. Siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Yo soy su mujer. La gana de tener una relación heterosexual Ese tema de la posesión, sos mío, sos tuyo, esas cosas. Pero bueno, sigue garpando esto en la televisión, porque está primero encima. Sí, está primero. Ahí se elige, teniendo varias cosas, se vuelve a elegir lo mismo. O sea que... Recordemos que salen capítulos nuevos, no sé, no tengo ni idea cuándo salen, pero debe salir cada semana o cada día un capítulo nuevo. Son larguísimos, boludo, duran como 3 horas cada capítulo, una cosa así. Encima, bueno, ya está confirmado. ¿Quién mira Pasión de Gavilanes? Mayormente no sé, no, nunca escuché de un varón que haya visto. Varón, odio decir varón. Pero digo, seguirla como mirarla en Netflix. No. Claro, yo también la vi. Pero la vi porque la primera parte de Pasión de Gavilanes lo vi. Sí, pero la porque nueva no tenía las nuevas temporadas no, ya no. No me da el tiempo. Pero la viste porque no te quedaba otra, como yo. Como que la miraba porque la miraba mi abuela. Claro. O sea que claro. Netflix es para los fumones y para las abuelas. Son los únicos que mantienen a Netflix en pie. Puede ser. ¿Cómo sigue la lista, Lucas? Los Lucas. Tercer puesto, mi otra yo, que no tengo ni idea de qué es, pero bueno, a la gente le debe gustar. Pará, dijiste tercero, no dijiste el segundo. Dijiste el primero y te salteaste el segundo. No, el segundo no. Dije que era Sandman el segundo. Ah, entendí tercero. Bueno, no importa. Sandman. El segundo es Sandman, sí. El tercero es mi otro yo. No dije el segundo porque ya lo había dicho hoy. Ah, ok. Manifiesto, el cuarto. El quinto es una serie que sí recomendé yo, que es una abogada extraordinaria. Que es esta abogada del espectro autista, ¿no? Para los que no saben, es un poco parecido a... The Good Doctor, el buen doctor. Y Alba, otra serie que no sé de qué trata. En el séptimo puesto, Lot K, que es, vi 2 temporadas de esta serie. Trata sobre unas llaves, es media fantástica. Better Call Saul. En el octavo puesto, que creo que ya le falta poco para terminar, si no me equivoco. ¿Cómo roban, con eso, boludo? ¿Cómo están choreando con el universo de Breaking Bad? Igual no la vi a Better Call Saul, porque quiero esperar a que la gente baje un cambio con esa serie para poder empezarla. Pero con Better Call Saul, El Camino, y ahora creo que van a sacar otra. Basta. Bueno, pero El Camino fue una película. Better Call Saul tiene 6 temporadas. Creo que esta es la última, si no me equivoco. En el puesto 9, Stranger Things. Que bueno, me parece que está bien porque ya hace tiempo que se salió la cuarta temporada, ¿no? Sí, otra serie que estoy esperando que bajen un poco un cambio para poder ver. No vi ni la... Creo que vi 2 o 3 capítulos de la primera temporada. Pero después no la seguí. Pero no, la primera es muy buena. La primera temporada es muy buena. Eso puedo decir. Ah, y actúa... Ay, no me acuerdo el nombre ahí, no me voy a poner a adivinarlo ahora. Pero hace de la madre de uno de los niños. Que es una reactriz. Sí. No me sale ahora el nombre, pero... Bueno, Winona Ryder. Winona Ryder. Y bueno, en el último puesto, Un Lugar para Soñar. Esta serie no sé qué onda. Es una serie que tiene 4 temporadas encima. Sí, 4 temporadas. Una enfermera practicante se muda a un pueblito del norte de California buscando tranquilidad, pero encuentra algo y alguien que la moviliza. Debe ser muy, muy pajoa, ¿no? No sé, pero bueno, esa no la pondría en mi lista. La que sí puse en mi lista y vi que ya salió es Skull Tales, la serie, que son historias de terror de en la escuela. Creo que es una serie de Tailandia. Tailandia está sacando cosas muy lindas, ¿eh? Sacó una serie hace no mucho, creo que se llama Nan o algo así. No le están metiendo pilas a eso, pero está muy buena. Saca cosas lindas. Sí, yo no sabía que era de Tailandia. Yo cuando vi Skull Tales dije, oh, esto debe ser interesante. Y lo puse en mi lista para que me avise cuando esté. Y bueno, ya salió, así que ya lo puedo ver. Son 8 capítulos. Más o menos 48, entre 48 y 50 minutos cada capítulo. Uy, mirá, estoy chusmeando lo que hay de tendencia. Y está Woodstock 99, Fiasco Total. Es un documental de 3 episodios. Para lo que no sabe, lo que fue Woodstock del 99 fue como uno de los peores recitales que se hicieron, porque hubo desastres de todo tipo de magnitudes. Creo que había tocado Rage Against the Machine, Metallica, Charles Brown, creo que tocó System, no me acuerdo, pero tocaron muchas bandas así referentes de los 90 y pasaron cosas muy feas ahí, muy interesantes. 3 episodios tiene, Fiasco Total, Woodstock 99. La voy a ver, no la vi, no sabía que existía esa serie. Anotado ahí, agendado. ¿Tenemos algo más de entretenimiento, Luquitas? Creo que ya con esa de Skull Tales, yo creo que van a tener para el fin de... Miren Sandman, miren Una Abogada Extraordinaria. Vayan intercalando los capítulos si quieren. Intercalen. Si tuvieras que... O ustedes. Tipo, ¿viste los top que pone Netflix, como los que acaba de nombrar recién Lucas? ¿Ustedes cuál sería su top en Netflix? Yo no puedo hacer top, boludo. No puedo hacer tops. Igual que ponerle nota a las películas, tampoco. ¿Te acuerdas lo que decíamos de 6 Lucas? A menos que la película sea una mierda, para mí... No puedo ponerle nota. Una bosta. Bueno, sí, obviamente que primero está los Peaky Blinders o los, no sé, nunca lo pronuncio bien. Yo sé que lo repetí mil veces. Miren esa serie. Esa el Peaky Blinder. El Peaky Blinder. Los Peaky Blinders. Bueno, che, son las 12:40, ya se nos va yendo este programa, ¿eh? Se nos fue el programa. Para quienes no están enterados todavía, estamos regalando la gorrita, la visera de la Radio Las Cabas y se la jugaron. Tiraron una banda, dijeron, es tal banda. ¿Saben qué banda tiraron? Yo no la escuché nunca. Vos, Leo, capaz sí. A ver, pero ponela, porque si no... Que está dentro de los parámetros. Siguieron la línea. Son tres son tres artistas. Son alemanes. Tienen canciones que podrían ir con el estilo... La banda es The Arste, es la que tiraron, se la jugó Gustavo. ¿De quién? The Arste. A ver. Pero no es la banda, no es esta banda. No es The Arste, no lo es. Mira, te la dejo ahí para que suene. Es una banda alemana. Du hörst. Minute zu. normalmente son tres. No es... ¿cuál era la banda que dijiste, Leo? Rammstein. No es Rammstein. No es Diarste. No es Diarste. Van variando de, en cuanto a su música. Tienen un cantante que tiene una voz espectacular. Es alemana. Bueno, no es Diarste, que es alemana, pero no. Sigue vacante la gorrita de Radio Las Cabas. Sigue vacante la gorrita de Radio Las Cabas. Así que se la pueden jugar, ¿eh? Quedan 15 minutos de programa. Si no sale hoy, sale el martes. Si no sale el martes, sale el jueves. El jueves sale sí o sí. Pero por ahora, la tenemos acá. Acá en el estudio. Métanle porque la prendemos fuego, ¿eh? nos pidieron difusión. Nos pidieron difusión. ¿Tenemos música un poquito, Leo? Siempre hay música, obvio. Siempre hay música, siempre hay música. Bueno, vamos con un poquito de música. Todo tuyo, señor Leo. Uy, ¿me querés poner la de la canción que es como la introductoria que muchos, los yanquis siempre la usan como cuando quieren decir acá vamos allá, que habla un poco de la guerra de Vietnam, ¿no? Y mostrando a la gloria de... de los de que Norteamérica es el mejor país del mundo, pero la realidad es que la letra no habla de esa la malinterpretación que tuvieron los estadounidenses con la canción Hijo Afortunado. Habla del lado contrario de la guerra de Vietnam, de aquellos que son arrebatados y obligados a portar un fusil a librar una guerra un poco absurda. Y esto es, bueno, Creedence, Fortunati Son. Por el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, se viene el gran festival para recaudar dinero y así poder autogestionarnos el viaje que este año se realizará en la provincia de San Luis. Luego de 2 años de confinamiento y encrudecimiento de la violencia patriarcal, el feminismo, como siempre, se organiza para poder seguir proporcionando espacios de construcción, debate y cambios. Estamos contentas de poder encontrarnos en las calles, talleres y actividades. Esperamos que puedan venir al festival que se realizará el sábado 13 de agosto en el Galpón Cultural de Claypole a las 5 horas, 17 horas. Habrá bandas, música, buffet y mucha buena energía revolucionaria. Eso es lo que. Claro, no. Eso es lo que decían las compas de Paul Brown. Bueno, lindo festival. Todo lo recaudado va a ser para poder sustentarse el viaje. Se va a dar este sábado, 13 de agosto. Van a estar los presidentes muertos, Paltax, B12, Índiga. Va a haber una radio abierta donde vamos a estar ahí, ¿no? Van a estar ahí con las compas. La radio Las Cava va a estar ahí. Va a estar, bueno, Presidentes Muertos, va a estar Alex Hall, va a estar Juan, va a estar Pau. Vamos ahí a estar acompañando a la actividad. Y bueno, che, música en vivo. Claro. Comida. Y encima estamos juntando la plata para que se vayan al viaje, al encuentro. Es genial. Y los precios populares. En el galpón, acá en el galpón cultural, al lado de los gráficos, al lado del arroyo, entre el arroyo y los gráficos. Está ahí el galpón cultural, que siempre se arma un buen baile ahí. Aquino 525 es la dirección del galpón cultural. Una feria autogestiva, unos buffets, y obviamente esos buffets vienen con precios populares, anticrisis. Anticrisis, y van a tocar ahí. Que tocaron, ¿sabes cuándo tocaron los Presidentes Muertos? Para quienes nunca estuvieron. Presidente Muerto, con usted. Escuchá. Tocaron, encima de este video lo armaron en la radio Las Cavas, en el Centro Cultural Las Cavas. Esta canción de Castigo en la Pobreza. Se pretende. Bueno, ahí estábamos escuchando Castigan la Pobreza. Bueno, van a estar tocando, ¿eh? Se va a armar pogo, olvídate. Ricos pogos. Me acuerdo que una vuelta, este es un videoclip, el que está Castigan la Pobreza de los Presidentes Muertos, tienen este videito donde están en Las Cavas. Me acuerdo habérselo mostrado a algunos amigos y me decía que les encantaba el video porque daba como una imagen posapocalíptica, tipo Mad Max, ¿viste? Está buenísimo. Zarpado a la cámara, y creo que fue hecho, bueno, no estoy seguro de quién lo hizo, no sé si te figura ahí, pero estuvo hecho los compas ahí que estuvieron en la filmación, edición del video. No, lo firmaron los del TAC, sí. Ahí está, los del TAC, que es el taller audiovisual de Clyde por el Bachillerato Popular, y también estuvo Fran Pontempié. Fran estuvo acá en la radio Las Cavas también un tiempito. Cortito, pero estuvo. Participó de la radio. Qué lindo. Lindas cositas hace el TAC. Yo he participado, han hecho lindos docus. Están en YouTube, también los pueden encontrar. Y capaz que les pueden ir a preguntar a ver si sale a hacerles un videito a su propia banda. Capaz que ellos ahí hacen un precio. ¿Quién sabe? Pregúntenles, ¿eh? Están ahí. Y tienen de ejemplo este hermoso video, que no sé si es el único hecho por el TAC. Me parece que hay otro videoclip de los Presidentes Muertos que también está ahí segundeado con las cámaras del TAC. Pero hay que fijarse. Hay que fijarse. Bueno, va a haber música, va a haber fotos, va a haber video. Mencionaste lo de posapocalíptico, pero en realidad es como... Es ahí Las Cavas, no es algo posapocalíptico. No estamos en un mundo tan lejano de lo que es Las Cavas y de la situación en la que vivimos en Argentina normalmente, lamentablemente, ¿no? Claro. No por nada, hoy hay marcha, ayer hubo marcha, hubo más de 1000 carpas, estuvieron toda la noche reclamando por salarios dignos, por tener... una alternativa mejor, y hay gente bien facha que se pone a criticar, ¿no, Leo? Sí, ¿vieron el... ¿Vieron lo que publicó Nick? ¿Los Twitter? No lo vi, los Twitter. Lo que sí vi es cómo rompen todo el tiempo las esculturas. Eso sí lo vi. Sí. Por algo será. Belgrano, Avenida Belgrano y... ay, no me acuerdo la dirección, por favor decímela porque quiero romperla. Igual ya la sacaron, pero hagan la bosta. Estamos manijas esperando que liberen la... porque se supone que lo van a trasladar a otro sitio con un sistema infranqueable antivandalismo que, vamos a ver, eso lo decidiremos nosotros. Vamos a ver si es tan antivandalismo y quiero que libere ya. Encima lo más triste de todo es que esta estatua salió de su propio bolsillo. O sea, con más razón hay que ir a vandalizarlo. Por bobo, ¿quién se autogarpa una estatua, boludo? Encima de Gatur. Déjense. Mira, la dirección está en Asopardo 301. Esto es en Cava. Ahí está. La de Gatur. Asopardo y Avenida Belgrano. Asopardo y Avenida Belgrano, ¿ok? Asopardo y Avenida Belgrano, grábenselo. Ahí se supone que lo movieron y que lo van a llevar a otro lado. Vamos a ver a dónde. Porque te das cuenta que el pueblo ha hablado, Gus. Porque, ¿vos, ¿alguna vez le hicieron eso a Mafalda, a la estatua de Mafalda? Jamás, no, jamás. No creo. A Mafalda no, no se la toca. A Gaturro lo escracharon por todos lados. ¿Y por qué? Porque tenemos nuestras razones. Es un plagiador. De hecho, no se lo banca ningún dibujante argentino, se lo banca ni de Argentina ni del mundo. No hay nadie que lo soporte a ese tipo. Ya sabemos lo de los plagios, hasta Mafalda. Se ha atrevido a copiar a Mafalda. Tocó techo. Y hablando de facho y hablando de este chabón que obviamente pertenece a ese a un extremo de la derecha, publica con respecto a la marcha que estuvo pasando ayer y que también continúa hoy, pone, Argentina, el país del revés. Ay, lo quiero leer con la voz de Gaturro, pero no sé ni qué voz tiene ese gato de mierda. Vía libre para cortar, acampar y tomar la calle. Eso sí, el ciudadano que quiere circular, detenido con esposas, por boludo, por querer ir a laburar. Y puso otro también, que está, es mejor inclusive. Dice, Plaza de Mayo tomada, piquetes, carpas, fogatas, ciudadanos que quieren circular, detenidos, con esposas. ¿Cómo con esposas? O sea, detenidos. ¿Los detenidos tienen esposas de casamiento? Está como mal acentuado. No sabe ni escribir, boludo. No sabe ni escribir. O sea, chorea, manda a laburar a personas que están trabajando, están reclamando por un salario digno, una persona que no trabaja porque chorea. Chorea. Así que imagínate, el mundo al revés, como dijo él. Pobreza, inflación, paro docente, chicos sin clases, marginalidad. Sarmiento ve esta Argentina y llora. Y a continuación pone un dibujito de Sarmiento haciendo puchero, boludo, con una lágrima allí. Y terrible. Y firma Nick, obviamente. Porro. Andá de laburá vos, Gil. Andá de laburá. Andá de laburá. Laburamos todos más que vos. Cualquiera labura más que vos. Vos sos un delincuente. Tendrías que estar preso. Crea tu propio contenido, che. Crea tu propio contenido. Bueno, y acá creando contenido, como siempre, en la Radio Las Cabas, acá en Así es la Vida. Tenemos joda este sábado, ¿eh? Tenemos joda, está el festival. Van a estar Paltax, va a estar Índiga, Presidentes Muertos, B12. Ya estamos. Yo creo que ya re estamos por hoy. Tenemos fiesta del fin de semana, tenemos la agenda para ir mirando que nos dijo Lucas. ¿Cuál dijiste, Lucas? La primera que tenemos que mirar. Sadman, miren Sadman, por favor. Bueno, Sadman ahí primero, lo tenés para mirar Sadman mañana, vas al festival el sábado y el domingo te pones a mirar el final de Sadman. Vandalizas el domingo se vandaliza la estatua de Gaturro. Y si no está la estatua de Gaturro en Asopardo y Avenida Belgrano, dejamos ahí, no sé, unos dibujos y en el piso. Dale, dale, dale, dale, dale. Ya nos rehicimos. Bueno, gente, hoy no salió la gorra, ¿eh? Les dejo un pedacito. Les dejo sonando la canción, dicen, ¿entera? No. Dale, que suene de práctica. A ver, un cachitín más.